Estamos en comunicación con Francisca Staiti, titular de FADIUNC, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos los buenos días. Francisca, ¿qué tal? Buen día, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por respondernos y bueno, contanos acerca de qué es lo que está pasando, cuáles son las novedades. Sí, como vos decís, enfermería es una de las carreras de la Universidad Nacional de Cuyo que desde hace varios años viene funcionando básicamente desfinanciada. Por ahí recordar que enfermería en la universidad surge de un acuerdo con la provincia, porque incluso la carrera de enfermería en un inicio es anterior a la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, con lo cual es como pasa con los colegios, ¿no? Como la base sobre la que después se arma una universidad. Uh-huh. Pero bueno, más allá de la historia, existió o existe un convenio con la provincia, convenio que la provincia fue desfinanciando poco a poco y quedando prácticamente en manos de la universidad sin presupuesto genuino. Y esa es la realidad en el día de hoy, no tiene un presupuesto como podría tener cualquiera de las carreras, tecnicaturas, licenciaturas, profesorados de la Universidad Nacional de Cuyo. En manos de la provincia ha quedado o se ha dejado muy poco, algunas adscripciones y algunas horas que paga, y todo lo demás surge del presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas, por lo que se llama en la universidad economía, ¿no? Pero esto no quiere decir, o esto quiere decir que para su funcionamiento, y hablo de los cargos docentes, o sea, el pago para el personal docente de la facultad, de la carrera, perdón, no tiene presupuesto. Y ese es el mayor problema y lo que surgió este último año, ahora en abril, con el tema de la CONEAU, que por ahí es que la carrera, la licenciatura no ha sido acreditada por la CONEAU. O sea, esa es la situación en la que nos encontramos hoy, con una emergencia sanitaria y con una carrera indispensable y fundamental para el funcionamiento de la salud, sin el aval y la importancia que debe tener cualquier otra carrera de la Universidad Nacional de Cuyo. La sensación, Francisca, perdón, es de lo que nos contás vos y lo que nos han contado en otros momentos, es que nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Como que todos tiran la pelota para el otro lado, pareciera. Claro, no, en realidad. O no están así. Desde la Facultad de Médicas, en el año 2015, se presentó a la SPU, es decir, a la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación, se presentó un proyecto de contrato programa. Los contratos programas son el inicio para lograr el presupuesto genuino. Uh-huh. Nunca hubo respuesta por parte de la SPU a ese pedido de contrato programa. Y ayer tuvimos una reunión con el decano, tuvimos desde FADIUNC una reunión con el decano, porque lo que objeta la CONEAU, un ente externo a la universidad creado a partir de la ley menemista de educación superior, que es quien nos dice qué carreras se acreditan o no, y eso es un capítulo aparte, el tema de la CONEAU, por los estándares que tiene la CONEAU, pero aparte por lo que dice la ley de educación superior y por lo que dice el estatuto universitario, el mismo convenio colectivo de trabajo, una carrera no puede crearse solo a partir de cargos de jefe de trabajos prácticos, es necesario profesores titulares. Uh-huh. Esta carrera no lo tiene. Entonces, es repartir responsabilidades, cada uno la que le toca, en principio la provincia, que fue quien no se hizo cargo o dejó de hacerse cargo de la carrera, el Ministerio de Educación, que nunca respondió a esta necesidad de un contrato programa para poder después que la carrera funcione como corresponde. La misma universidad, que por ahí no ha seguido los con firmeza la obtención del presupuesto genuino, y hoy lo que está en riesgo en realidad es la licenciatura en enfermería. La carrera de enfermero superior, de enfermero universitario, hoy tiene su inscripción abierta. El problema es la licenciatura, que es decir, los enfermeros y las enfermeras con título profesional, que tan necesario es hoy, por ejemplo, en una terapia intensiva. Uh-huh. Eso es lo que hoy está en riesgo, y es lo que hablamos y estuvimos buscando soluciones alternativas, desde conseguir presupuesto a través de los distintos actores políticos a nivel nacional, diputados, senadores, sobre todo teniendo en cuenta que somos unacionales, cercanos al gobierno o al Ministerio de Educación, poder de alguna manera que desde la facultad algunos cargos, porque el problema fundamental acá tiene que ver presupuesto relacionado con cargos docentes, la precarización y la flexibilización de los docentes y las docentes de la carrera. Muy bien. Y es un poco complejo porque el cierre de la carrera no es real, no es que se cierra una carrera. La tecnicatura sigue funcionando, no hay licenciatura por el momento, y hay que conseguir los fondos para que funcione. Digo, esa sería como la radiografía que hoy tenemos de enfermería. Y con respecto a esto que se denunciaba acerca de que no se han abierto las inscripciones, ¿cómo lo ven? ¿O de qué se trata? ¿Tiene que ver estrictamente con esto? Tiene que ver con esto, tiene que ver con que lo que está abierta es la inscripción a la carrera de enfermería universitaria y no a la licenciatura por el momento. Uh-huh. Ese sería el y es lo que estamos diciendo nosotros. Porque la licenciatura no existe, digamos, todavía, sería algo así. Y la licenciatura hoy no tiene acreditación de la CONEAU. Claro. Por eso te digo que... Más trabazones por todos lados. Tiene como distintas aristas, y por eso digo, en todo caso después hay que hablar si es pertinente o no que exista un ente externo a las universidades, uh-huh, que le diga a las universidades qué carreras pueden funcionar o no. O sea, sería otra discusión. Para nosotros la CONEAU, y la hemos resistido desde siempre, no debería existir, porque en realidad son personas o personajes externos a la universidad, a las universidades, que marcan qué estándares de carreras son las que necesita el mercado, básicamente, y no nuestra sociedad. Y acá tenemos un caso, pero sería ejemplo a este, ¿no? Uh-huh. Las necesidades hoy de nuestra sociedad es que la licenciatura en enfermería siga funcionando, porque, te repito, para terapia intensiva se necesitan enfermeros que sean licenciados en enfermería y no solo técnicos. Uh-huh. Y la CONEAU, a contramano y a contrapelo, dice que es una carrera que no puede funcionar. Pero después, si miramos hacia adentro, nosotros decimos, desde el punto de vista laboral, no puede funcionar porque no tiene cargos, los docentes están precarizados, están flexibilizados, tienen contratos de 2 o 3 meses, no tienen cargos genuinos, o son adscriptos, enfermeros adscriptos de la provincia, que dan clases en la carrera, todos auxiliares, es decir, jefe de trabajos prácticos, es decir, no hay profesores que se hagan cargo de las cátedras. Y entonces después llegamos al tema presupuesto, y en el tema presupuesto tenemos una Secretaría de Políticas Universitarias que por distintas razones presupuestaria, digo, estamos hablando también año 2015. Si pensamos un poco qué pasó con las universidades en estos últimos 4 años, el congelamiento, la falta de presupuesto, los recortes presupuestarios, una SPU que no contesta a un contrato programa, una provincia que desfinancia y una universidad que no termina de hacerse cargo del presupuesto. Uh-huh. Entonces, digo, es un combo. Es un combo que explotó hoy. Digo, esto podría haber sido hace 3 años atrás o dentro de 2 años. Explotó hoy en el peor momento sanitario de nuestro país, pero creo que a la vez el haberlo puesto sobre la palestra y en la vidriera hace que nos empecemos a ocupar realmente de la carrera de enfermería y de la licenciatura. Bueno, que así sea, que así sea. Sí, por lo menos desde FADIUM estamos haciendo los esfuerzos en lo que nos toca, que es terminar o intentar terminar con la flexibilización, y en uh-huh. ese sentido fue la reunión de ayer con el decano, acercándole algunas propuestas, y hemos ya sacado un medio compromiso, veremos si el Consejo Directivo de la Facultad así lo aprueba, de comenzar a hacer algunos llamados para profesores, titulares de la carrera, y algunas propuestas con respecto a cargos de la facultad que podrían ir a la carrera de enfermería. Pero lo que te digo, la licenciatura va a depender de este nuevo armado de la facultad que cumpla con los estándares para enfermería, y que la licenciatura pueda funcionar como corresponde para estudiantes, para docentes, y para, obviamente, para nuestro pueblo mendocino, ¿no? Con la necesidad de enfermeros especializados. Tal cual. Francisca, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. No, a ustedes por la comunicación, y lamento porque es muy específico. Sí, sí. Muy, con muchos actores, muchas manos, y la verdad que es complejo poder llegar a entender la complejidad y la especificidad del funcionamiento de una carrera dentro de la Universidad de Cuyo. Así que muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Bien, que tengas buenos días. Buenos días. Ahí estamos escuchando entonces a Francisca Staiti de FADIUM comentándonos estas complejidades acerca de cómo hacer funcionar una carrera, en este caso tan importante, y que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que es tan importante como la de enfermería.